Taza en el barrio El Perchel, nos sumamos. Por eso, venir a vendido taza siempre es bueno, porque me siento muy, pero muy bien. Cuando voy entrando. Y es bueno, sobre todo porque hoy venimos a poner en marcha obras que tienen que ver con la dignidad y el progreso de la familia, de las distintas barriadas de vendido taza. Esta obra que acabamos de firmar acá para poder mejorar la situación del barrio de Tarchel, como explicó la ministra Yure, que es una inversión de 45 millones de pesos que va a hacer la provincia, pero que va a poner también la municipalidad, porque acá, fíjense, estos 45 millones de pesos que van a invertir para hacer el cordón cuneta, para hacer la vereda, para avanzar en iluminación, para transformarlo en un barrio como Dios manda. Porque siempre digo, los que nacimos en calle de tierra, sabemos que cuando uno no tiene el cordón cuneta no sabe dónde termina la vereda y dónde empieza la calle. Entonces ahí ya prácticamente no es un barrio, porque está todo mezclado. Entonces, urbanizar un barrio es tener el cordón cuneta, es tener la posibilidad de la vereda, es tener la iluminación, además de otros servicios básicos. Y por eso nosotros estamos urbanizando 100 barrios en toda la geografía provincial, en las diversas localidades de nuestra costa. Y uno de estos barrios es aquí, el Perchel, porque lo planteó Dani Sali, y me dijo, che, gringo, allá tenemos el Perchel. Dice que barrio que se nos vino, uno que está en el límite con Villa Allende, dice que precisa que lo mejoren. Bueno, digo, vamos a mejorarlo, y acá está. Estamos mejorándolo con el trabajo conjunto, porque no es los 45 millones, 30 pone la provincia, pero 15 pone Daniel también. Y eso es bueno, porque la vida siempre es una avenida de ida y vuelta, y que poniendo un poco cada uno podemos hacer mejor las cosas. ¿Y saben por qué podemos poner un poco cada uno? Porque hay confianza. Hay confianza. Hay confianza absoluta de nuestra parte, con el intendente, de que él va a hacer y va a cumplir lo que se compromete. Y el intendente también sabe que lo que nosotros nos comprometemos siempre lo cumplimos. Y es una característica de Corvo. Y lo señalaba bien Daniel hace unos instantes, cuando decía, no importa el color político que tengamos los intendentes o el gobierno provincial. Lo que importa es de que trabajamos juntos en casi todos los temas, viendo qué es lo mejor para los vecinos y llevándolo adelante. Y se puede, ponemos un poco, si no se puede, pone la provincia, pero siempre juntos buscando la solución, como es el caso en la urbanización de barrio del Perchel. Y bueno, a mí me parece importante también de que hayamos firmado el convenio para construir 10 viviendas en Mendiolas, que me dice Daniel, la gente lo tiene, gringo, ¿lo tiene el terreno? Sí, lo tiene el terreno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pues el convenio está firmado con el precio de la vivienda semilla de hace 3 meses, que era 2.600.000. Y las cosas aumentan todos los días en Argentina. Así que el último acuerdo que firmamos con los intendentes esta semana ya son 2.900.000 pesos para hacer la vivienda de 36 metros. Bueno, Daniel, como todavía no hemos liquidado, vamos a transformar ese convenio de 2.600 por vivienda en 2.900 por vivienda. ¿Para qué la puedan hacer la gente? Si uno no usa rápido la plata, la inflación te la come, sobre todo cuando estás construyendo la vivienda. Así que vamos armados, le dije a la Laurita, de esa manera. Como también es bueno que sigamos avanzando con la red domiciliaria. Nosotros tenemos estimado empezar la obra de esta barriada que la precisaba, que son 916 habitantes, antes que finalice este año. Ya estamos para licitar, estamos firmando los convenios y vamos a hacer una inversión de 40 millones de pesos para que llegue el gas natural. Una vez que hicimos los gasoductos troncales, lo importante es avanzar también con las redes de gas natural. Porque ustedes saben que hoy el gas natural, más allá de todas las dificultades que tiene Argentina, cuesta 4 veces menos que el gas en garrafa o en tubo. Así que imagínense el ahorro que es para nuestra gente. Y no se corta nunca el gas natural. O sea, es calidad de vida y es ahorro para la familia. Por eso nosotros estamos acelerando la firma del convenio para que la provincia financie las redes de gas y la gente pueda acceder al gas natural. Lo mismo que el gas al parque industrial, que ya firmamos el contrato el 12 de agosto, el 12 de agosto próximo, que va a estar listo en 210 días y que le va a permitir a que el barrio El Talar y otras barriadas también tengan gas natural. Gas natural, precisamente, gas natural va a tener Mendiolaza. Y yo me alegro que lleguemos al parque industrial, porque el parque industrial son trabajos, son puestos de trabajo. Y puestos de trabajo es lo que permite la vida digna a nuestra gente. Los cordobeses tenemos espíritu pionero y tenemos voluntad de trabajar. Los cordobeses no queremos vivir de un subsidio, los cordobeses queremos trabajar y mantener con dignidad a nuestra familia. Por eso es que hay que invertir para que se genere empleo. Por eso el Estado debe estar allí apoyando con infraestructura a que vengan fábricas y generen trabajo en nuestra gente. ¿Cómo es importante las obras que han terminado y que continúa haciendo Camino de la Sierra? Porque en realidad, cuando uno mira Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquín de los Ríos Ceballos, prácticamente un solo conglomerado urbano. Y se mezclan y se necesitan ir mejorando los caminos, las conexiones, la semaforización. Se necesita permanentemente estar invirtiendo en la conectividad vial de estas queridas localidades de Gran Córdoba. Por eso me alegro que sigamos avanzando también con Camino de las Sierras, en obras como es la que ya está terminada, la semaforización del cruce de la ruta intermunicipal con la avenida Tincera, que avancemos sobre la sistematización de la ruta intermunicipal de Allende y Urquiza, obra de intersección con la avenida Malvina Argentina a la altura del barrio Los Cigarral. Todas son obras que están en proceso de adjudicación y Dios mediante el año que viene, el mes que viene, comenzamos a hacer. A agosto se empieza a hacer, ¿sabes? A media hora, que son obras que tiene que hacer casi, como veía recién, que siguen avanzando las redes cloacales en esta segunda etapa que abarca a Villanueva, que abarca Mendiolaza, que abarca Unquís. Sigue avanzando la obra cloacal de Sierra Chica, como también seguimos avanzando en las obras de redes domiciliarias de cloac junto a Daniel Sali. Y me decía Daniel, ¿sabe dónde me hace falta? Cordón cuneta nada más, le dice, porque tenemos ya la iluminación, ¿dónde le digo? Y me dice, Mario, los cigarrales, que es donde estaba la casa de tu papá. Bueno, vamos, ponle el cordón cuneta a los cigarrales, después de tanto año, ¿cómo vamos a dejar los cigarrales sin cordón cuneta? Así que, vamos a ver, Daniel, junto con la ahorita, hagan los estudios, y da el cordón cuneta también para Valle de los Cigarras. Porque lo que queremos es que se urbanice todo Mendiola. Queremos que todas las barriadas de nuestra ciudad sean barrios en serio. Y como decía hace unos minutos, uno distingue lo que es la calle de la vereda cuando tiene el cordón cuneta. Cuando tiene la vereda ahí. Bueno, hasta ahí las palabras del gobernador anunciando las obras en el barrio del Perchel. Por supuesto, ya vas a tener toda la nota disponible también en nuestra web y los audios. A esta hora en el gobernador Juan Schiaretti en la localidad de Mendiolaza. Y nosotros acá haciendo canciones retro. En este miércoles, en este Día del Amigo también. Mira, tengo un retro acá. Por acá. Lo estoy buscando, verá. Se me escapó el retro que tenía para compartirte con vos. Compartírtelo a vos, a ver. Bueno, me quedo con este. Nos quedamos hasta las 13, gente. llegando mensajes por acá. Te extrañamos. Mira quién está acá. Mira quién apareció. El loco Miki. Hola chicos, buen día. Les deseo un feliz día del amigo y pedirles que, a ver, manden un saludo a mis amigos, que son muchos, y agradecerles por la amistad que me brindan. Gran abrazo, el loco Miki. Gracias, Miki. Mirá, mirá para mí que vamos a hacer esto. Mirá lo que vamos a hacer, mirá lo que vamos a hacer, mirá lo que vamos a hacer. Mirá, mirá. ¿Saben qué? Los amigos de Miki esperan el mensaje de Miki. Este es el mensaje de Miki. Toma. Un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Bueno, acá me da pie. Me dice por acá Mati Candoli, que está del otro lado también, nos escucha. Amigos, quiero compartirles esta versión que nos comparte Mati Candoli, de Capusotto. Feliz día, amigo Candoli. Gracias por compartirnos esto, porque nosotros ahora le regalamos a la gente. Ahí va Capusotto, en el día del amigo, lo escuchamos, va. Yo quiero tener un millón de amigos, o por ahí no tantos, por ahí 500 mil está bien. Por ahí un millón de amigos es mucho y hacer un asado se complica. Por ahí 20 mil amigos y el resto conocidos estaría mejor. Duda da Silva. Quiero tener el 54% de amigos y un 10% de allegados. Y el resto amigos, pero no tanto amigos verdaderos. Los puedes contar con las dedos de una mano o con las dos. Duda da Silva, el cantante de la incerteza absoluta. Bueno, está ahí, Duda da Silva, ahí de Capusotto. Le agradecemos a Mati Candoli, que está del otro lado escuchando la radio. Bueno, gracias por estar. Nosotros acá seguimos transitando la mañana. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Es una versión más tierna esta. Qué lindo día para celebrar la amistad, qué lindo mate, día. Mate por medio ahí. Mate, pizza. Ay, ma, sí, a la tardecita decís yo mate, qué sé yo. Yo quiero un guisito. Un guisito. ¿Por qué no? Yo comí guiso de arroz con alita de pollo, no era, era... Ay, arroz con el, pollo. El amarillo, el... Arroz amarillo con pollo. ¿Cómo se no sé, mi reino por un arroz con pollo. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte. Mira, ¿qué están haciendo ahí? Arroz alicantino, dice. Bueno, eso ya es como muy... Ese, ¿cómo le llaman? Un risotto, me parece que claro, es. Claro, y veo que tiene como unos mejillones. Bueno, ya eso se nos va de presupuesto. Ya los mejillones ahora se nos van de presupuesto. Arroz con pollo está bien. Arroz con pollo está bien, bueno. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito. Seguimos transitando con canciones. Hoy estamos transitando con nacionales en el miércoles retro. Bueno, esto lo cantan los Kairak, pero tienen menos de rock esto. pero son nacionales. Esto es Gitana, nos quedamos hasta las 13, dale. Atención, ya empieza el relevamiento comunitario participativo del programa Promover Comunidad de la Municipalidad de Río Ceballos. Desde mayo, un grupo de promotoras y promotores estarán recorriendo los barrios, pasando casa por casa para escuchar y conocer las situaciones de cada familia. Queremos acercar el municipio a las personas, mejorar y hacer más accesibles los programas a partir de sus opiniones. Responder no es obligatorio y es anónimo. Ahora, la comunidad tiene la palabra. Sumate. Seguimos trabajando por mejorar la calidad de vida de la familia municipal. Somos el SOEMBA, junto a vos. Encontranos en Facebook e Instagram como Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Villa Allende. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Llegó a Villa Allende el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba para toda la comunidad de Sierras Chicas. Llegate y obtené asesoramiento gratuito. Tu consulta no nos molesta. Estamos más cerca tuyo para ayudarte. Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, Regional 11 Sierras Chicas. Horario de atención de 8 a 16 horas. Río de Janeiro, 281, Local 15, frente al Polideportivo de Villa Allende. Te esperamos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. ¿No te arranca el auto?